en El Salvador. Representantes de la Agencia Mexicana de Cooperación visitaron comunidades salvadoreñas para constatar los resultados de un programa de huertos urbanos y periurbanos y su impacto en la economía familiar. Wilfredo Hernández, desde Radio Iscanal, con los detalles de esta visita. En este huerto sembramos chile, tomate y repollo. Familias del Corredor Seco Centroamericano de los municipios de Guatajiagua en el departamento de Morazán y Nueva Granada, el departamento de Usulután en la zona oriental del país, recibieron la visita de representantes de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional AMECSID y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, para constatar los avances del programa Mesoamérica Sin Hambre en los primeros 15 meses de su implementación, con el cual se busca garantizar la seguridad alimentaria de la población. La comitiva estuvo encabezada por Adriana Obregón, directora general adjunta de Desarrollo Social Humano y Sustentable de la Agencia Mexicana. Lo que estamos buscando es asegurar políticas públicas que sean sostenibles para asegurar la seguridad alimentaria y nutricional en nuestros países. Como ustedes sabrán, México también es un país que sufre de problemas de pobreza y de seguridad alimentaria y nutricional, y por lo tanto estamos buscando, junto con toda la región mesoamericana, porque México es mesoamericano, implementar estas políticas públicas. Pero no nada más, hace un año hicimos el lanzamiento de estas políticas y lo que estamos buscando es saber y conocer cuáles son las actividades que se han realizado en este año, en qué han sido los recursos que se han invertido. Entonces, por eso hemos tenido reuniones tanto con diputados como con presidentes municipales, con gobernadores que participan en la iniciativa Mesoamérica Sin Hambre. El programa Mesoamérica Sin Hambre inició a principios del 2015, pero fue hasta noviembre que inició su despliegue, beneficiando a la fecha a más de 1.020 familias con insumos y formación técnica y metodológica en agricultura a otras 150 familias. En 4 meses, los logros son visibles en las comunidades, donde jóvenes y adultos ya obtienen beneficios. Me siento bien satisfecho, fíjese, porque me da muchas ganas de salir adelante, de poder superarme, no tanto en el ámbito de mis estudios, también así que en el trabajando. Pues. ¿Ya hay resultados? Sí, ya hay resultados. ¿Qué has comido? ¿Cómo has sentido el producto? No he sentido bien el producto, bien fresco, se siente diferente al que uno va a comprar a la tienda. Me siento contenta que tengo mi huertito de verano, nunca había sembrado, pero ahora ya tengo. Y me siento feliz, ya tengo el regadillo. Y me siento feliz de que ya tengo mis verduras sin andarla comprando. Sí se siente sacrificio porque, o sea, yo estudio, me voy a las 6:20. Me tocaba levantarme a las 4:30 a regar. Entonces sí se siente bastante pesado, pero por lo demás todo bien. Alfredo Mayén, asesor técnico principal del programa Mesoamérica Sin Hambre, dijo que durante la gira se confirmó el deseo de las familias salvadoreñas por salir adelante a través del desarrollo de las diversas iniciativas productivas. Lo que hemos visto pone a El Salvador como un ejemplo de las acciones que se están haciendo en agricultura familiar y seguridad alimentaria y nutricional. Tener este enfoque de huertos periurbanos y urbanos, y así como también en las diferentes comunidades, el manejo del agua y por supuesto las plantaciones correspondientes para poder ir encontrando soluciones a la seguridad alimentaria, ponen a El Salvador, a la comunidad de Nueva Granada, como un ejemplo de lo que se puede hacer y estamos muy contentos. El Salvador es el primer país donde se ha supervisado el programa. El próximo será Nicaragua, donde los cooperantes y la FAO esperan resultados similares a los obtenidos por las familias salvadoreñas. Desde Radio Iscanal en El Salvador, para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández. Y aunque siempre es satisfactorio conocer iniciativas de agricultura familiar, es importante destacar que la seguridad alimentaria es diferente a la soberanía alimentaria, que es el concepto que reivindicamos, sobre todo en estas fechas cercanas al Día Internacional de las Luchas Campesinas. Organizaciones como Vía Campesina, de gran tradición de lucha por la tierra y los derechos de los pueblos, han sido enfáticas en ligar la seguridad alimentaria a las dinámicas de los mercados neoliberales, que tienen poco o ningún interés en aceptar las luchas por la tierra y la defensa de los bienes naturales. Por eso no es casual que iniciativas derivadas del proyecto Mesoamérica, anteriormente llamado Plan Puebla-Panamá, reivindique la seguridad alimentaria y no la soberanía, que es el justo y legítimo derecho de los pueblos. ¿Por qué? porque la soberanía alimentaria propone el uso comunitario de la tierra, el respeto de los ciclos naturales, la restauración de los sistemas agrícolas tradicionales y la información integral y veraz para quienes consumen los productos, entre muchos otros principios éticos. Por eso, nuestra invitación a todas las personas que nos escuchan a informarse más de los entretelones de estos proyectos que en el corto plazo pueden parecer ofrecer soluciones a nuestras comunidades, pero que conservan y profundizan un sistema de desigualdades y despojos.